Ahí sonaba La Sombra. Ahora uno de sus integrantes nos invita a escuchar la siguiente canción. Hola, mi nombre es Willy Herrera, de Guayaquil, y la canción que están a punto de escuchar se llama Buenos Amigos. Pertenece al disco Existencia del año 2013 de la banda. Es una canción que reivindica de una manera rockera la amistad. Ese amigo o amiga que siempre está, y más allá de que por momentos lastimamos o salimos lastimados, siempre están y siempre representa una parte importante de nuestros días. Espero la disfruten y sigan escuchando música de acá de San Juan. Reportó para que suene Radio Comunitaria La Lechuza. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos para Buenos Aires. desde Quilmes se estrena en el que suene FM Aijuna y nos presenta a la artista Lucy Patané. Empezaremos escuchando En Toneles. Desde Radio Aijuna, en Quilmes, provincia de Buenos Aires, les presentamos a Lucy Patané. Para que vengas a llorar. Oh, para que vengas a llorar. La canción que sonó se llama En Toneles. Lucy Patané es música, multiinstrumentista y productora, vecina de Nuestros Pagos, de la ciudad de Bernal. Lucy es una gran referente de la autogestión y de la cultura independiente. Es solista, pero también integra Las Taradas, La Cosa Mostra y un sinfín de proyectos. Se destaca en la guitarra, de cualquier tipo. La de 12 cuerdas es su sello personal. Pero además es bajista, baterista y se le anima casi a cualquier instrumento. Los temas que vamos a escuchar hoy forman parte de su disco debut, llamado Lucy Patané, editado en mayo de este año. El material llevó más de un año y medio de grabación. Fue compuesto, arreglado y producido por ella. Este disco se compone de canciones que reflejan momentos cotidianos, demos y viajes. Voces y solos que aparecen para romper el formato canción. Un disco de matices, original, con arpegios de guitarra y duelos de hasta tres baterías en simultáneo. Lucy nos cuenta cuánto de su mundo hay en este disco. En mis otros proyectos o colaboraciones siempre aporté y siempre puse bastante de mí, pero en este me encontré con la cancha completamente libre. Lo entiendo así, viste, como de repente era todo un terreno completamente libre para poder plantar, digamos, como los cimientos de este disco y, digamos, adornarlo y producirlo, era completamente con toda libertad. Y entonces es como que la creatividad se te recontra potencia. Entonces en este disco puse todo, absolutamente todo lo que sé hacer y lo que puedo hacer y lo que me gusta hacer. Solo con una llamada comenzó, solo con un beso terminó, mirando hacia el techo desde tu colchón, sabiendo. Hoteles de fuego, no hay salida ni al cielo ni al mar. Escuchamos a Lucy Patané haciendo Hoteles de Fuego. Que suene la música nuestra. Y terminamos nuestro recorrido por el cordón industrial del sur de Santa Fe. FM por Yahoo nos trae a Malambo para Jacinto. Un poco de folclore con condimentos. Esta receta. tiempo. Todos tenemos la costumbre de vivir a contratiempo. Todos tenemos la puta costumbre de huir de los problemas. Sigo adelante persiguiendo mi otra parte y mi problema. Todos tenemos una parte de masoquismo, una parte de egoísmo, una parte que nos quema. Todos tenemos una parte de cinismo, una parte de marxismo, una parte que nos mezcla. Todos tenemos un amor platónico, un amor metódico, un amor que nos desvela. Todos tenemos una parte más vulgar, una parte más real, una parte que nos condena. Todos tenemos la costumbre de salir al mismo tiempo. Todos tenemos la costumbre de vivir a contratiempo. Todos tenemos la puta costumbre de huir de los problemas. Adelante, persiguiendo mi otra parte y mi problema. Escuchábamos la música de Malambo para Jacinto, agrupación surgida ya por el 2015 en el cordón industrial a la luz de sus múltiples geografías: San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. Canción latinoamericana de formato acústico. Así denominan al eclecticismo de su propuesta. Lo que sonaba es Todos Tenemos, adelanto de su primer trabajo de estudio de Infortunios y Azares. Lo que sigue es la canción que da nombre al material de Infortunios y Azares. En el corazón, una primavera, un reto. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más los sonidos del país. Este programa fue realizado por Nacho Aguilar en la producción y Ana Clara García, quien les habla, en conjunto con las radios comunitarias del país. Será hasta la próxima.